y desarrollamos ciertas ideas. Es todo un continuo aquí para nosotros. Ve bien. Si en cada una de nuestras vidas tenemos una apariencia distinta, ¿cuál asumimos entre las vidas? R las mezclamos. Asumes aquellas características que la persona que te vea relacionará más contigo, dependiendo de lo que quieras comunicar. P y la comunicación sin proyectar ninguna imagen. R por supuesto también hacemos eso, es normal. Pero yo asocio mentalmente más rápido a las personas que tienen rasgos. P, ¿tú tienes alguna preferencia sobre unos rasgos que sobre otros? R milímetros, me gusta la cara con el bigote. Tener una mandíbula dura. P, ¿quieres decir cuando eras Jeff Tanner, el vaquero de Texas de la vida de la que hablamos antes? R. Ríe, eso es. Y también he tenido caras como la de Jeff en otras vidas. P, ¿pero por qué Jeff? ¿Es porque fue tu última vida? R, no. Me sentía bien siendo Jeff. Llevaba una vida feliz y sin complicaciones. Tenía una pinta estupenda. Mi cara recordaba a esos anuncios de cigarrillos que había en las vallas de las autopistas. Riéndose me gustaba presumir de bigotazo en la persona de Jeff. P, pero esa solo fue una de tus vidas. La gente que no tuvo contacto contigo en esa vida no te reconocería aquí. R, sí. Descubrirían rápido que soy yo. Podría cambiar de apariencia, pero ahora mismo la que más me gusta es la de Jeff. Pero entonces volvemos a lo que decías antes de que todos nosotros tenemos en realidad una sola identidad, sin importar el número de características faciales que podamos proyectar, ¿no? R, sí. Ves a todos como son en realidad. Algunos solo quieren que veas su mejor cara, por lo que puedas pensar de ellos no se dan cuenta de todo que lo verdaderamente importante es tu esfuerzo y no tu imagen. Nos reímos mucho pensando qué imagen creen los espíritus que deben tener. Algunos incluso muestran caras que nunca han tenido en la Tierra, pero eso no importa. ¿P, son estas las almas más inmaduras? R, sí, normalmente sí. Pueden tener dificultades en su desarrollo. Nosotros no les juzgamos. Al final saldrán adelante. P, yo creía que el mundo de los espíritus era un lugar de sabiduría suprema y tú describes las almas como si tuvieran distintos tipos de carácter y vanidad, igual que si estuvieran en la Tierra. R. Se echa a reír, la gente es como es, sin importar la imagen que tengan en sus respectivos mundos físicos. P.A. ¿Has visto almas que hayan estado en planetas diferentes de la Tierra? R. Pausa, ¿alguna vez? P. ¿Qué características te muestran las almas de otros planetas? R. Con evasivas yo. Me quedo con mi propia gente, pero podemos tomar la imagen que queramos para comunicarnos. Nota, me resulta muy interesante conseguir información de individuos que han podido recordar haber vivido vidas físicas en forma no humana en otros mundos. El recuerdo de estas experiencias normalmente se limita a almas más viejas y más avanzadas, como veremos más tarde. P, es la capacidad de mostrar imágenes distintas a otras almas un don que nos dio el Creador basándose en nuestras necesidades espirituales. R, ¿cómo puedo saberlo? No soy Dios. El concepto de la falibilidad de las almas es una sorpresa para mucha gente. La información que nos proporciona el caso 8 y el resto de mis clientes indica que las almas están todavía muy lejos de la perfección. La razón esencial de nuestra reencarnación es la mejora de nuestro yo. Las complicaciones psicológicas de nuestro desarrollo, tanto en el mundo espiritual como en el terrenal, son la base de mi trabajo. Ya hemos comprobado la importancia que tiene que otras almas reciban el alma recién llegada al mundo espiritual. Además de esta, en la que nos unimos a nuestros guías y a nuestra familia, he mencionado una tercera vía de entrada al mundo espiritual. Esta es aquella en la que el alma no es recibida por nadie. Aunque ocurre raras veces, todavía me dan pena aquellos individuos que describen la manera en la que sienten que fuerzas ocultas les empujan solos hasta su destino final, donde por fin se encuentran con los demás. Esta experiencia sería como aterrizar en un país extranjero sin maleteros o mostradores de información turística que te ayuden. Me supongo que lo que más me preocupa de este tipo de entrada en el mundo espiritual es la aparente falta de adaptación de las almas. Mis ideas sobre lo que debe ser entrar solo en el mundo espiritual no son compartidas por aquellos que eligen esta vía de entrada. De hecho, ellos son viajeros experimentados y como almas maduras y mayores no necesitan apoyo inicial. Saben bien dónde van después de la muerte. Sospecho que el proceso para ellos se acelera porque son capaces de viajar más rápidamente hasta el lugar al que pertenecen que aquellas almas que paran para encontrarse con otras. El caso 9 es un cliente que ha vivido muchas vidas a lo largo de miles de años. Hasta la octava vida antes de la actual, otras almas le recibían en la entrada al mundo espiritual, pero después dejaron de hacerlo. Caso 9FP, ¿qué te ocurre en el momento de la muerte? R, siento una sensación de alivio y salgo del cuerpo con rapidez. P, ¿cómo describirías tu salida de la tierra hacia el mundo espiritual? R, subo como un haz de luz. P, ¿ha sido siempre tan rápido para ti? R, no, solo en las últimas vidas. P, ¿por qué? R, ya sé el camino. No necesito a nadie y tengo prisa. P, ¿y no te entristece que no te reciba nadie? R. Se ríe. Hubo un momento en el que me gustaba, pero ya no lo necesito. P. ¿De quién fue la decisión de permitirte entrar en el mundo de los espíritus sin apoyo? R. Pausa y después con indiferencia. Fue una decisión mutua. Entre mi profesor y yo. Cuando supe que podía manejarme por mí mismo. P. ¿Y no te sientes algo perdido o solo en este momento? R. ¿Bromeas? Ya no necesito que me lleven de la mano. Sé dónde tengo que ir y estoy deseando llegar. Me siento atraído por un imán y me dedico a disfrutar del viaje. P. Explícame cómo funciona esa atracción que te lleva a tu destino. R. Me dejo llevar por una ola. Un haz de luz. P. ¿Es este haz electromagnético, o qué es? R. Bueno. Es algo parecido a las ondas de la radio. Alguien sintoniza el dial y encuentra la frecuencia correcta para mí. ¿Qué quieres decir que te está guiando una fuerza invisible sin mucho control por tu parte y que no puedes acelerar el proceso corno hiciste después de morir? R. Sí. Debo seguir a las ondas de luz. Las olas van en una dirección fija y yo floto sobre ellas. Es muy fácil. Lo hacen todo por ti. ¿Qué? ¿Quién lo hace por ti? R. El que lo controla todo. Yo no lo sé. Pero entonces tú no lo controlas. No eres el responsable de encontrar tu destino final. R. Pausa. Mi mente está sintonizada con el movimiento. Yo solo acompaño a la resonancia. P. ¿Resonancia? ¿Oyes algún sonido? R. Sí, el haz. Vibra y yo estoy atrapado en la vibración. P. Volvamos a lo que dijiste sobre la radio. Está influido tu viaje espiritual por frecuencias de vibración con una calidad de resonancia alta, media o baja. R. Riéndose. No está mal. Sí, y yo estoy en la onda, como un faro de luz y sonido autodirigido y forma parte de mi norma tonal, de mi frecuencia. P. No estoy seguro de entender cómo se combinan la luz y la vibración para fijar las bandas de dirección. R. Piensa en un diapasón gigante dentro de una luz estroboscópica encendida. P. A. ¿Entonces hay energía? R. Nosotros tenemos energía. Dentro de un campo. Por lo tanto, no son solo las ondas en las que viajamos, nosotros también generamos energía. Y podemos utilizar estas fuerzas según nuestra experiencia. Pero entonces tu nivel de desarrollo te da alguna forma de control en la dirección y la velocidad del viaje. R. Sí, pero no aquí. Después, cuando esté en mi lugar, podré moverme libremente. Ahora estoy siendo empujado y se supone que debo dejarme llevar. P. Bien, continúa con ello y cuéntame lo que pasa después. R. Corta pausa. Viajo solo. Me llevan a casa. Al lugar al que pertenezco. En estado de hipnosis, la mente analítica funciona conjuntamente con el inconsciente para recibir y enviar mensajes directamente a nuestros recuerdos más alejados. El individuo del caso 9 es un ingeniero eléctrico y por tanto utiliza algunas descripciones técnicas para expresar sus sensaciones espirituales. La predisposición de este cliente para explicar el viaje de las almas en términos técnicos fue provocada pero no ordenada por mis sugerencias. Todos los individuos tienen en cuenta sus conocimientos al responder a mis preguntas sobre el mundo espiritual. Este caso utilizó leyes físicas conocidas para describir el movimiento, mientras que otra persona podría haber dicho que las almas eran atraídas por una aspiradora. Antes de continuar con el viaje de las almas al mundo espiritual, quiero hablar de aquellas entidades que no llegan a este punto del camino después de su muerte física, o que se desvían de la ruta normal. 4. El alma desplazada. Existen almas que han sido dañadas tan gravemente que se desvían del camino del resto de las almas hacia su base espiritual. El número de las almas anormales es bajo, comparadas con las que siguen la trayectoria correcta. Sin embargo, lo que les ha ocurrido en la Tierra es muy importante por el grave efecto que ejercen sobre el resto de las almas reencarnadas. Hay dos tipos de almas desplazadas: las que no aceptan el hecho de que su cuerpo físico ha muerto y se niegan a volver al mundo espiritual por causa de esta aflicción, y las que han sido trastornadas por alguna anormalidad criminal en un cuerpo humano o han tenido algún tipo de complicidad con estas anormalidades. En el primer caso, el desplazamiento del alma es una decisión propia, mientras que en el segundo, los guías espirituales apartan estas almas del contacto con otras entidades por un período indeterminado de tiempo. En ambos casos, los guías de estas almas están especialmente preocupados por su rehabilitación. Puesto que las circunstancias son muy diferentes en ambos tipos de almas, las trataré por separado. El primer tipo de almas se conoce como fantasmas. Estos espíritus se niegan a volver a casa después de la muerte física y frecuentemente tienen influencias desagradables sobre los que queremos terminar nuestras vidas felizmente. Estas almas desplazadas a veces son denominadas erróneamente espíritus malignos porque se les acusa de invadir las mentes de las personas con malas intenciones. Este tema de los espíritus negativos ha producido investigaciones importantes en el campo de la parapsicología. Pero desafortunadamente también ha atraído a elementos sin escrúpulos que, asociados con el ocultismo, se ceban en las emociones de las personas susceptibles. Un espíritu perturbado es una entidad inmadura que ha dejado asuntos pendientes en la Tierra. Pueden no tener ninguna relación con la persona a la que atrae. Es verdad que hay personas que son conductos especialmente convenientes o receptivos para los espíritus negativos que desean expresar su naturaleza quejumbrosa. Esto significa que alguien en un profundo estado de meditación consciente puede ocasionalmente recibir señales desagradables de un ser sin cuerpo físico cuyas comunicaciones pueden ir desde lo frívolo hasta lo provocativo. Estas entidades sin reposo no son guías espirituales. Los verdaderos guías nos ayudan, no nos invaden con mensajes mordaces. La mayoría de las veces estos espíritus poco comunes están sometidos a un lugar geográfico concreto. Los investigadores especializados en fenómenos de fantasmas indican que estas entidades perturbadas están atrapadas en tierra de nadie, entre los planos astrales más bajos de la Tierra y el mundo de las almas. Por mis propias investigaciones he descubierto que no es posible que estas almas estén perdidas en el espacio, ni que sean malignas. Han elegido permanecer en el plano de la Tierra después de su muerte física debido a un alto nivel de descontento. En mi opinión, son almas dañadas por una evidente confusión, pena o incluso hostilidad, que llega hasta tal punto que quieren alejar a sus guías de ellos. Sabemos que se puede llegar hasta una entidad negativa y desplazada y ayudarla por varias vías, por ejemplo el exorcismo, hasta conseguir que no interfieran más con el mundo humano. A los espíritus que poseen a personas se les puede convencer de que abandonen estos cuerpos y finalmente vuelvan al mundo de los espíritus. Si el mundo espiritual está gobernado por el orden, si los guías se preocupan de nosotros, ¿por qué se permite la existencia de almas mal adaptadas que ejercen una influencia negativa sobre las almas reencarnadas? Una explicación posible es que tenemos libertad incluso después de la muerte. Otra es que, puesto que soportamos tantos trastornos en nuestro universo físico, las irregularidades y las desviaciones espirituales del camino normal de las almas deben también estar preconcebidas. Los espíritus descarnados e infelices aprisionados en la Tierra son posiblemente parte de esta suprema concepción. Cuando estén preparadas, estas almas serán conducidas del plano astral de la Tierra hasta su lugar particular en el mundo espiritual. Ahora paso al segundo tipo, mucho más común, de almas perturbadas. Estas son almas que han estado involucradas en actos malignos. Pero primero deberíamos plantearnos si el alma es culpable o no de dichos actos cuando ocupa el cuerpo regido por una mente criminal ofensora. ¿Es responsable la mente, el alma o el ego del hombre, o bien todos a la vez? Alguna vez un cliente me dijo: me siento poseído por una fuerza interior que me empuja a hacer cosas malas. Hay personas con enfermedades mentales que se sienten empujadas por fuerzas opuestas del bien y el mal sobre las que creen no tener ningún control. Después de trabajar durante años con la mente superconsciente en estado de hipnosis, he llegado a la conclusión de que los cinco sentidos del ser humano pueden influir negativamente en la psique del alma. Nosotros expresamos nuestro yo eterno por encima de necesidades biológicas dominantes y de presiones de estímulos ambientales, que para el alma reencarnada son solo temporales. Aunque no exista un yo siniestro y escondido dentro de nosotros, algunas almas no están completamente adaptadas. Las personas que no están en armonía con su cuerpo se sienten desplazadas de él durante toda su vida. Esta situación no es una excusa para que las almas no hagan lo que puedan para evitar el mal en la Tierra. Esto se muestra en la conciencia humana. es importante que distingamos entre lo que ejerce una influencia negativa en nuestra mente y lo que no. Oír una voz dentro de nosotros que nos impulse a destruirnos a nosotros mismos o a otro individuo no se debe atribuir a un ser demoníaco, a una presencia extraña o a un guía renegado y malvado. Las fuerzas negativas emanan de nosotros mismos. Los impulsos destructores de desórdenes emocionales, si no se tratan, pueden impedir el desarrollo del alma. Aquellos que hemos experimentado un trauma personal no resuelto en nuestras vidas llevamos la semilla de la destrucción en nosotros mismos. Esta angustia afecta a nuestra alma de tal manera que parece que no estarnos completos. Por ejemplo, una conducta caprichosa y adictiva en exceso, que es el resultado del dolor personal, inhibe la expresión de un alma sana y puede incluso atraparla dentro del cuerpo que la alberga. ¿Puede el aumento de la violencia en la actualidad deberse a que el número de las almas que van mal ha aumentado del pasado al presente? Si no tuviéramos otra solución, la superpoblación actual y la cultura drogodependiente y alteradora de la mente en la que vivimos podría apoyar este razonamiento. Pero por otro lado, el nivel internacional de concienciación sobre el sufrimiento en la Tierra parece estar en aumento. Me han dicho que en cada época de la sangrienta historia de la Tierra ha habido un número de almas incapaces de resistirse y enfrentarse a la crueldad humana. Existen ciertas almas, las de aquellos cuerpos que tienen una disposición genética que favorece las anormalidades de la mente, que corren un riesgo especial en un ambiente violento. Vemos cómo los niños pueden resultar tan dañados por el abuso físico y emocional de su familia que, al hacerse adultos, cometan atrocidades premeditadamente y sin sentir ningún remordimiento. Ya que las almas no son creadas perfectas, su naturaleza se puede contaminar durante el desarrollo de una forma de vida como esa. Si las transgresiones del alma son especialmente graves, las denominamos demoníacas. Mis clientes me dicen que ningún alma es maligna por naturaleza, aunque puede adquirir esta característica en el desarrollo de una vida humana. El mal patológico en los humanos se caracteriza por sentimientos de impotencia personal y debilidad y se estimula a través de víctimas impotentes. Aunque las almas que están involucradas en actos verdaderamente malignos deben considerarse en general poco desarrolladas, la inmadurez del alma no invita automáticamente a la conducta malévola si se encuentra albergada dentro de una personalidad humana dañada. La evolución de las almas supone una transición de la imperfección a la perfección, que se realiza superando muchas labores difíciles dentro de distintos cuerpos humanos. Las almas pueden también tener una cierta predisposición a elegir ambientes en los que sistemáticamente no funcionan bien o en los que resultan dañadas. Así su identidad resulta poco a poco trastornada por elecciones vitales poco acertadas. No obstante, a todas las almas se les exigen responsabilidades por su conducta en los cuerpos que ocupan. En el próximo capítulo veremos que las almas reciben de sus guías un resumen inicial de la vida anterior antes de unirse a sus amigos. Pero, ¿qué ocurre con las almas que han causado un sufrimiento extremo a otra a través de sus cuerpos? Si un alma no es capaz de mejorar los instintos más violentos del cuerpo humano que ocupa, ¿cómo se le puede hacer responsable de ello en la vida del más allá? Este tema introduce la cuestión del cielo o el infierno como premio o castigo, puesto que la responsabilidad sobre nuestros actos ha sido siempre una parte importante de nuestras tradiciones religiosas. En la pared de mi despacho está colgada una antigua pintura egipcia. La escena del juicio tal y como se aparece en el Libro de los Muertos, un manual del ritual mitológico de la muerte con una antigüedad de 7000 años. Los antiguos egipcios estaban obsesionados con la muerte y el mundo del más allá porque en su panteón cósmico la muerte justificaba la vida. La pintura muestra un hombre que acaba de fallecer y que llega a un lugar situado entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Allí de pie entre los dos platos de una balanza espera a ser juzgado por sus acciones en la tierra. El maestro de ceremonias, el dios Anubis, pesa cuidadosamente el corazón del hombre contra la pluma de un avestruz, símbolo de la verdad. Es el corazón y no la cabeza el que representa la conciencia alma de una persona para los egipcios. Es un momento de tensión. Un monstruo con cabeza de cocodrilo espera con la boca abierta, preparado para devorar el corazón del hombre si el mal pesa más que el bien. Si la prueba de la balanza falla, supone el final de la existencia del alma. Mis clientes hacen muchos comentarios de esta pintura. Una persona con orientación metafísica insistía en que no se le niega a nadie la entrada en la otra vida, no importa el resultado del peso de la vida pasada en la balanza. ¿Es esto cierto? ¿Se les da a todas las almas la oportunidad de volver al mundo de los espíritus de la misma manera, sin asociarlas con los cuerpos que han ocupado? Para responder a esta pregunta, debo decir que una gran parte de la sociedad cree que no todas las almas van al mismo lugar. La teología de hoy, más moderada, ya no predica la idea del fuego eterno para los pecadores. No obstante, muchas sectas religiosas indican la coexistencia espiritual de los dos estados mentales del bien y el mal. Para las almas malas existen teorías de antiguas filosofías que describen la separación del Dios esencia como método de castigo después de la muerte. El libro de los muertos tibetano, fuente de creencias religiosas miles de años antes que la Biblia, describe el estado de consciencia entre las distintas vidas o bardo como el momento en el que el mal que hemos hecho nos empuja a la separación espiritual. Si los orientales creían en un lugar especial donde estaban relegadas las almas malas, ¿es esta idea similar a la idea del purgatorio de los occidentales? Desde sus comienzos, la doctrina cristiana ha definido el purgatorio como un estado transitorio de destierro causado por los pequeños pecados cometidos contra la humanidad.